Buenos días, bandita. Hola. Hola. Hola a Todix. Sobre el origen de imaginación radical, creo que la primera vez que lo escuché fue cuando supe que existía un tal Max Haven y que habían escrito, creo que junto con un tal Alex Kashnabis, algo así, su libro de imaginación radical. Pero en realidad tuve más acercamiento hacia el término de imaginación política y todavía hoy me pregunto cuáles podrían ser las diferencias, similitudes o importancia de nombrarla de una u otra forma. Sí, pues es un origen que yo veo desde mi experiencia más guiado hacia la imaginación política. Yo la primera vez que escuché, que recuerdo acerca de esto de la imaginación radical, es en un conversatorio donde Haza mencionó este concepto. Y bueno, a mí me sonó muy bien, investigué un poquito así acerca de este concepto y resultó que, bueno, yo encontré que Cornelius Castoriadis era el primero que había como esbozado esta noción. Comprendí el término, que es precisamente esta idea de que debe haber algún momento en en el imaginario social, un momento de creación. Eso es lo más importante porque para Castoriadis toda la sociedad es imaginaria, es decir, que todo lo que hacemos o decimos o pensamos se corresponde, digamos, con lo que está en nuestro imaginario, en un imaginario compartido que no le pertenece a nadie, sino que todos de alguna manera participamos de él, de esto que él llama el magma de significaciones imaginarias. Entonces, bueno, pues para Castoriadis todos nos movemos en una sociedad imaginaria, todo lo que vemos lo vemos a partir del imaginario y lo nombramos a partir de ese imaginario colectivo y compartido, pero tiene que haber un momento en que haya nuevos imaginarios, ¿no? Es decir, que haya la posibilidad de creación de cosas que no existían antes, que no veíamos antes, y que no teníamos palabras para nombrarla porque no lo concebíamos. Entonces, esa es la imaginación radical. Y yo escribí un pequeño texto a partir de ese conversatorio, que es la imaginación radical de carácter invertido. Lo del origen de la imaginación radical, no es que lo tenga claro, tampoco me gustaría rascarle tanto a la búsqueda de un origen, un momento así decisivo, pero sí como que distingo, por un lado, me vienen a la mente otras colectividades o lugares bien diversos donde había estado escuchando tanto la insistencia sobre la imaginación y lugares, situaciones y experiencias donde, por otro lado, resonaba mucho lo radical y luego lo interesante de cómo es que se conjuntan tanto imaginación y radical y cómo, en qué está derivando o cómo se actualiza la imaginación radical. Sí, o sea, por un lado, imaginación más bien puede hacer todo un juego de relaciones o asociaciones. Pues sí lo veo vinculado mucho a espacios que se dicen artísticos. También lo veo relacionado o me recuerda mucho, ¿no?, a discusiones de tintes filosóficos, pero también de algunos movimientos sociales que han estado muy presentes también dentro de la historia del cráter y la vida del cráter. Y me parece interesante que la palabra imaginación pues nunca viene sola, ¿no? Creo que es un concepto que no se puede aislar, o que no me gusta pensarlo aislado y me gusta pensarlo en todo un juego de relaciones y asociaciones y pues imaginación lo relaciono con poder estar pensando en lo que es vital, también con cómo se puede imaginar la libertad, las libertades, lo lúdico, el juego, lo gozoso. Y ahí es donde creo que se me hace bien valioso su articulación con lo radical, que lo ubico más en espacios y en pensares y experiencias de movimientos anarquistas, de movimientos de varias comunidades. Lo relaciono también con las prácticas y las nociones de resistencia, tan diversas como hay, por lo menos en este territorio mexa, que sí lo relaciono mucho con, pues, movimientos comunitarios. Me resuena mucho cómo se empieza a hacer esa actualización, o no sé si es diferencia o una manera de estar resignificando imaginación radical, y que me empieza a resonar el concepto de imaginación política. Y luego me confundo y empiezo a pensar que no será que imaginación radical, imaginación política es solo una redundancia para decir imaginación. Pero bueno, esas son dudas, y creo que encuentro ahí también algo valioso, el poder de la duda, que lo relaciono mucho con la misma imaginación, el poder estar desarrollando la duda más que la certeza, como una forma de descolocarnos, de incomodarnos en el buen sentido. Y también lo relaciono con, pues, nociones de crítica, que se me hace como bien necesario mantenerlo vivo, esa crítica, para sentirnos en movimiento. Y es una resistencia ante cierta comodidad impuesta o ese sentir de estancamiento. Aquí mi pequeño esbozo acerca de la imaginación radical. Siento que este concepto, cuando lo asimilé, digamos, más desde la práctica, llegó a mi vida cuando conocí la chamba de Marcelo Expósito, cuando, ¿no?, como proponía manifestación carnavalesca, como un carnaval, como una forma distinta de resistir. Y no sé, cómo a mí ahí se me volteó el mundo, porque sentía que pues ahí está la forma distinta, ¿no?, como a ver en cómo actuamos en conjunto cuando queremos manifestar mucho dolor, rabia, desacuerdo, ¿no?, cuando nos unimos en el grito colectivo. Como para mí, como que regresó el sentido a salir a la calle juntos, ¿no? Estar juntos. Queríamos, hoy nuevamente ya no, como que perdió un poquito ese sentido, pero cuando se introdujo este concepto, pues tenía que ver con eso, con otra forma en armarnos en un grito colectivo. Y por mucho tiempo yo estaba fascinada con la idea del poema colectivo, del, ¿no?, como multivoces, como es una forma que permite pues replantear y reinventar algo que no tiene algoritmo, ¿no?, como sino sabiendo que desde las diferencias como que se intuye y se confía que buscamos algo parecido, y este parecido tiene que ver con el como el territorio que habitamos, que sea de otra manera, no desde la forma como nos lo presentan, ¿no?, como nos lo inculcan o obligan o forzan a vivir. Entonces, pues la imaginación radical es una forma de tener pensamiento constantemente como activo y como no dar por hecho las cosas. Y bueno, y en el colectivo pues tiene mucho que ver con que cómo nos relacionamos, ¿no?, cómo superamos conflictos, cómo compartimos alegrías, cómo transitamos dificultades. No sé por qué, si tiene que ver como que la imaginación radical en mi mente viene como una respuesta a algo culero, no tan chido. Entonces, como que tienes que prenderla, ¿no? Y muchas veces es como funciona si se activa de una manera colectiva. porque si solamente se me ocurre a mí y no hay resonancia, como que no tiene chiste, no pasó, pues. Entonces, sí siento que, bueno, en el cráter, creo que pues, con estas acciones, con salir a ocupar la calle, con mucho, yo recuerdo como todos estos ambiente gris, llenarlo de fiesta, había una necesidad como de este ánimo festivo, es como también una resistencia, ¿no? Como que cuando quieres gritar de dolor, pero te conectas con el juego, con el carnaval y pues salir disfrazado, entrar al Oxxo, sacarle chamuco a los vendedores. Eso es como pequeñas acciones, para mí fue origen y que siento que dieron sentido a todo lo que ocurre después. Y aunque ya no hemos salido a las calles y como que las acciones cambiaron su dimensión, siento que están muy buscando hacerlo desde ahí. Como a mí me funciona siempre regresar a estas ideas, ¿no? A este recuerdo de atreverse a interrumpir el ritmo, ¿no? Como la inercia y incomodar no solamente al otro, pero también incomodarse a uno mismo, como salir de este lugar seguro y chido donde te sientes como protegida y permitirse a resbalarse, ¿no? Y decir va, también vulnerabilizarse porque pues es exponerse. Entonces la imaginación radical en el colectivo es saber que pues como que te expones, pero sabes que todos los demás también de alguna manera se exponen y en esto como hay una fuerza. ¿Qué significa lo colectivo? No sé qué significa. Sé que lo hemos estado practicando de muchas maneras, desde la propia forma de organizarnos, que sí ha sido una forma de asamblea, muchas veces sin éxito, que intenta que no sea jerárquica, que sea equitativa, donde se puedan distribuir pues responsabilidades, pero también que haya espacio para los sentires, los afectos, las diferencias y las afinidades. También siento que es una forma de no sentirse sole en este mundo que fragmenta mucho y que enaltece tanto al individuo, esta ficción de que uno puede solito. Entonces, ¿qué significa lo colectivo? Lo siento también como pues una forma de acompañarnos y buscar sincronías y arritmias también. Lo colectivo como un espacio de resistencia frente a la fragmentación. Sobre lo colectivo, lo primero que se me viene a la mente es la asamblea y la no autoría, por así decirlo. Es extraño porque en algunos casos puedo distinguir estilos de trazos, por ejemplo, que digo aquí hay un trazo de esta, de este, pero no siempre, y me parece interesante cómo a pesar de que son diferentes son muy parecidos. Eso en el caso del dibujo. En el caso de la escritura, a veces cuando me ha tocado leer textos en los que sé que escribieron varias, pero ya no está como en bloques, sino que ya se mezclaron los textos, quizá me puede parecer más fácil reconocer las formas de escritura, porque creo que esa es una forma en la que también se evidencia mucho como la singularidad de cada una. Entonces, también puedo decir, creo que esto es esta persona, creo que esta es esto. Estas son palabras que usaría ella, o esta frase se la he escuchado mucho. A pesar de que es un discurso, sobre todo en los textos colectivos donde me ha tocado participar, son discusiones en las que se reiteran muchas cosas que también se escuchan en la asamblea. Entonces, a veces me da la impresión que tenemos una facilidad de articular un discurso ya muy armado sobre ciertos temas En ese momento lo valoré porque dije, bueno, a pesar de que para mí puede ser como de, ah, pues es lo que siempre se dice, pues no tanto así como siempre. No estoy segura de que siempre se haya escrito de esa forma. Y por otro lado, pienso que sí son aportaciones interesantes. Valoré mucho la potencia de escritura que tiene cada una, aunque tiendo más por mi lado desvalorizador a decir, ay, los lugares comunes, ay, las palabras que siempre decimos, ay, hacerme sentir como que no es suficiente, como que en realidad al mismo tiempo que me pasó eso me di cuenta como de topa la calidad y lo valioso de las reflexiones que están plasmadas aquí. Y que aunque a ti te parece súper común porque parece que ya es algo que tú das por sentado en tu cotidianidad, pues no lo es. Y valoré mucho esa, como saberme acompañada de esas escrituras que sé que son formas en las que piensan las personas con las que he escrito y convivido en este tiempecito. Entonces, pues para mí lo colectivo es una especie como de no autoría y escucha. No autoría a pesar de que se notan las singularidades y escucha porque pues eso sí que se me ha fortalecido más en estos tiempos por las asambleas y otras prácticas, pero he notado mucho eso, ¿no? Como la energía que requiere escuchar, es un montón. Bueno, yo no lo vería como algo patentizado, por decirlo así, ¿no? Pues no, más bien es como algo justo que no le pertenece a nadie y que más bien cualquiera se puede apropiar de ello. ¿Qué intenciones esconden, patentizan? No, creo que patentizan no. Ninguna. O no distingo, o no sé si estoy siendo muy ingenua. Creo en las aportaciones de Cráter, pero no creo de ninguna manera que tengan alguna intención de privatizar conocimientos, experiencias, imaginarios, no, para nada. Pues sobre las intenciones que esconden, no sé si escondemos una intención, pero me parece interesante de entrada no pensar en la autoría, ¿no? Sino en cómo eso se diluye en un nombre colectivo que tampoco es que diga mucho, ¿no? Sí, siempre se me ha hecho muy interesante cómo el nombre de Cráter es, no es que esconde, pero abarca muchas cosas que yo ni siquiera incluso apenas voy topando, ¿no? Como, ah, pues mira, es parte de estos ecosistemas y así. Pero para bien y para mal se utiliza como una forma en la que creo que se ha potenciado mucho el renunciar a la idea de autoría y genialidad individual. Bueno, desde donde me ha tocado experimentar. Se me hace bien difícil poder hacer esta separación de las preguntas. Creo que pasa esto, ¿no? Que todo se entreteje, todo tiene resonancia con todo, una pregunta de una manera responde a la otra o hace apuntes sobre la otra, arroja claves sobre la otra. Y más o menos es así como distingo un poco tanto la historia de Cráter como cómo nos hemos estado organizando a lo largo de esa historia con muchas confusiones donde las fronteras de las prácticas, los pensamientos, los individuos, pues no son claras. Hay una ambigüedad presente y constante en Cráter. Sí, me salió Cantinflas, pero bueno, eso es el calentar motores.